Qué importante juntarse, organizarse y sobre todo en esta Latinoamérica que cada vez está más avasallada. También vienen de la mano de un proyecto. Ella dijo que no iba a, pero la vamos a decir que por lo menos nos salude un ratito nuestra querida Buen día, ¿cómo les va? Analía ¿Cómo están? Bien, sí, yo estuve con ellos, en realidad estamos trabajando también en lo que cada uno hace. Nosotros cantamos, entonces tratamos de construir fortalezas en torno a también a sentirnos acompañados de lo que estamos haciendo. Venimos de un encuentro de cantores que se hizo en Sao Paulo en septiembre, donde se juntaron todos los cantores de los circuitos, del circuito Dandó, que ellos tienen en Brasil, que reúne como 40 ciudades, y que se están asociando con otros músicos de otros países, en el caso conmigo, por Argentina, con Cecilia Concha Laborde, que también ha estado acá en la radio de Chile. Este año participó el venezolano también José Delgado. Había una cantora de Colombia que no pudo asistir por cuestiones particulares, pero digamos, la idea es seguir juntándonos y fortaleciendo, ir generando en nuestros países la circulación de los músicos. O sea, uno dice, bueno, ¿para qué circula el músico? ¿Circula solo para mostrar su propuesta? No, circula para poder en cada lugar reunir a la gente en torno a un proyecto que es mucho más amplio que lo musical, que es entender que el arte tiene que ver también con ese buen vivir del que hablaba ella, que es esencial. Entonces, si nosotros nos podemos reunir y podemos reunirnos en torno a un hecho artístico, también estamos fortaleciendo nuestras luchas cotidianas. Entonces, yo creo que este circuito también apela en ese sentido a eso, a fortalecer las luchas que están aconteciendo, que están sucediendo. Uno por ahí que viaja un poquito se da cuenta que en todos los lugares hay gente que se resiste a estos modelos que nos están tratando de imponer. Y que están haciendo cosas pequeñas, pero que están trabajando cada uno en su lugar haciendo lo pequeño. Y que eso en algún momento va a tener que verse. Seguro, seguro que sí. Y si les parece, entonces ahora les invitamos que podamos compartir de su música. Pues, como hablábamos en el comienzo, hoy es un día que estamos un poco, como se dice, no solo entristecidos, pero sorprendidos. Sorprendidos porque una gran parte de la población brasileña escogió un fascista. Un loco para dirigir nuestro país. Ainda vamos para una segunda vuelta, pero es muy triste ver que una gran parte de facto cree que la ignorancia, que la brutalidad es la mejor forma de se mudar las cosas. Principalmente porque no estamos hablando porque muchas veces, son de izquierda, no quieren gobierno de derecha. No estamos hablando siquiera es de derecha, porque digo que a veces incluso la derecha tiene un discurso liberal que incluye respeto, porque si no, no se vende muchas cosas. Y aunque la izquierda tiene una cuestión histórica de lucha por los derechos sociales y todo más, pero esta persona en sí habla de violaciones graves que cualquier persona no podría apoyar, como una mujer que es violada no se puede abortar. Esto ya es un derecho en Brasil, que tiene que avanzar más. Entonces, no retroceder, que una persona que tiene un relacionamiento homoafectivo merece receber pelea, como bater, pegar a esta persona para Claro, que se ser golpeado. corrija. Entonces hay cosas que es impensable. Y me quedo sorpresa por cómo la población, porque son tantos años de charla y conversas, entonces pienso que necesitamos de más reflexiones y más aprofundamiento en educación crítica, política, porque estamos hablando cosas que no estamos pensando en ser humano. esta música tiene a ver con eso.